Yes. Aquí se hace lo que yo diga. Todos me temen cuando me miran. Como se debe y debería. ¿Qué puedo hacer? Soy una diva. I'm anything but your friend. And if you think that's how it is, then think again. La selva es mía, así que sígueme. Mira mis ojos, tú sabes que te convenceré. Sí, sí, sí. I don't care who you know. Sí, sí, sí. 'Cause you're out on the throne. Sí, sí, sí. No one ever tells me no. Manipuladora, yo no. Olvide corazón, son, tengo la razón. Son, son, como son, son tontos. Yo tengo poder, es mi decisión. Tan inocente no se da ni cuenta. Que los enredo facilito con mi lengua. Te prometí el cielo y te lo quité. Ahora todo es mío, yo me lo robé. I'm anything but your friend. And if you think that's how it is, then think again. La selva es mía, así que sígueme. Mira mis ojos, tú sabes que te convenceré. Sí, sí, sí. I don't care who you know. Sí, sí, sí. 'Cause you're out on the throne. Sí, sí, sí. No one ever tells me no. Manipuladora, yo no. Aquí se hace, aquí se hace lo que yo diga, lo que yo diga. Aquí se hace, aquí se hace lo que yo diga, lo que yo diga. You're out on the throne. Sí, sí, sí. No one ever tells me no. Manipuladora, yo no. Aquí se hace, aquí se hace lo que yo diga, lo que yo diga. Aquí se hace, aquí se hace lo que yo diga, lo que yo diga.